Gracias, buenas tardes. Para todo el país, anunciarle de que estamos todavía acá en el sector del bloqueo, permaneciendo con todas las informaciones que ocurre a cada instante. Estoy con uno de los dirigentes, en este caso de Santa Rosa del Sara. Buenas tardes, estamos con el despacho en vivo a nivel nacional. ¿Qué es lo que están haciendo y qué es lo que exigen a esta hora de la tarde? Buenas tardes, seguimos aquí concentrados en cumplimiento de del planteamiento que tienen las organizaciones sociales de recuperar, que se nos lleguen las regalías. Estamos aquí presentes y vamos a estar hasta las últimas consecuencias, porque es un derecho que nos corresponde a todos los municipios que se nos adeuda la regalía de 2011 adelante. ¿Me indican de qué es indefinido y esto? Por supuesto es indefinido, porque ayer nos clasificaron, pero ahora ya estamos sumando, ahora por lo menos hay unas 2.000 personas y vienen saliendo 100%, ahora sí. Ya esto se fue en serio y le decimos al prefecto, al gobernador, que por favor se ponga la mano al pecho y nos dé lo que es nuestro. Perfecto, estamos también en este caso con otros dirigentes del municipio de San Pedro. ¿Ustedes también están posicionados exigiendo la misma situación? La misma cosa, compañeros, o sea, de verdad estamos nosotros aquí, todos los San Pedro, los tres municipios que estamos presentes, como municipio de San Pedro y Minero, Santa Rosa del Sara, todos esos compañeros. Por el momento, ahorita estamos medio poco, pero sí, ya está convocado toda la gente, todas las bases de cada municipio, tienen que bajar por lo menos unos 2.000 personas y ya nomás inmediatamente, porque ayer les ha gasificado a los compañeros que están en su posición, en su derecho, posición de verdad, no está engañando y no está también tapando. ¿Dónde está nuestra regalía desde 2013? No nos llega a nuestras manos, a nuestros municipios, compañeros. Por esa razón nosotros estamos aquí presentes para hacer escucharnos a todo nivel nacional, compañeros. De verdad nosotros aquí lo sentimos, compañeros, lo sentimos mucho. Ahora sí, ¿cuándo, compañeros? Lo que tenemos que reclamar, todo derecho fundamental, compañeros. Muchas gracias. Amigos de todo el país, argumentar también estas versiones que hacen los dos dirigentes, en este caso del municipio de Santa Rosa, como también de San Pedro, de que el bloqueo, ya lo han escuchado, es indefinido a ambos lados de, en este caso, del puente La Amistad, acá en la carretera Montero y Portachuelo, permanecen alrededor de unos 1.500 transportes, en este caso varados, y eso es precisamente ahora que la gente, por ejemplo, está caminando para hacer su transbordo. Estamos hablando de aproximadamente unos 3 a 4 kilómetros, lo que tienen que caminar la gente a pie para, pues en este caso, hacer su transbordo y llegar hasta su destino. Desde el sector del Puente de la Amistad y de Ildefonso Uracumini.